Un saludo para Esteban, alias Cigaurre, del podcast Incrédulos, de parte del Astromático de A Través del Universo. Un saludo y muy buen trabajo. Queremos seguirte escuchando. ¡Hasta pronto! Hola, un saludo. Este es el episodio 2 de Incrédulos Podcast y eso que acabáis de escuchar era un regalo, pero un regalo para mí, que he recibido en forma de saludo del Astromático, uno de mis podcasters más admirados y uno de esos científicos de los que debemos estar orgullosos. Físico, ingeniero electrónico, doctor en tecnologías multimedia aplicadas a radioastronomía, si lo he traducido bien. Sobre todo, es miembro integrante del equipo de uno de los mejores, si no el mejor, programa de radio reconvertido a podcast de la historia, A Través del Universo. Se me nota la vena fanboy, ¿verdad? Un podcast de astronomía absolutamente genial. Tenéis el enlace en el blog roll de la página, y lo menciono también en otros lugares del blog, y de verdad, no os podéis perder las 4 temporadas publicadas por A Través del Universo. Seguro que os sumáis a todos los que pedimos desesperadamente una quinta. Si alguna vez os ha picado la curiosidad, o si ya estáis enganchados, no encontraréis mejor forma de conocer y profundizar en la astronomía. Total, que os podéis imaginar qué ilusión me hizo recibir ese audio del Astromático. He querido comenzar con él, este episodio número 2, como un capricho personal que espero comprendáis. Así empieza el episodio 2 de Incrédulos Podcast, que hoy presentará como tema central y único, como ya veréis, la homeopatía, a fin de que podamos saber qué es y si es una medicina a tomar en cuenta o no. Lo que no voy a hacer es incluir una sección de ruegos y preguntas. El podcast ya va a quedar demasiado largo de todas formas, así que por esta vez el capítulo se dedicará exclusivamente al tema central. Y dejaremos todos los comentarios, correos y algún audio correo que hemos recibido para los siguientes episodios. Sin más, por lo tanto, ponemos una promo y luego pasamos a analizar la homeopatía. El podcast se llama Comando Alt Suprimir y a mí me ha gustado. José Arocena, Pepe Peñalver y Pedro Moreno. Y además soy vegano. A estos chicos les he oído yo por ahí en algún otro podcast. De control a suprimir. Comando al suprimir. Comando. Es un podcast de tecnología. Recién salido del horno, muy innovador. Y es comando al suprimir. Comando al suprimir no hace nada, ¿no? Sí, pero con acento de Cádiz queda mortal. Vamos otra vez con los chicos de comando al suprimir. La verdad es que me estáis dando bastante juego de hoy para acabar de empezar. Porque son la bomba, ¿no? Y nuestros colegas de comando es comando. Están muy bien. Se llama Comando Alt Suprimir. Porque también nos ha llamado mucho la atención es Comando Alt Suprimir. Me he partido, pero muchísimo. Vamos a decir la URL. Atención. Comando Alt Suprimir.com. La prueba a cero. ¿Sigue suscrito a él o no? Sí, en iTunes, sí. ¿Qué es esto de la homeopatía? Lo más importante sería explicar en qué consiste, cómo nació y cuáles son los principios básicos o los fundamentos sobre los que se asienta y sobre los que basa la alternativa curativa que ofrece. Por lo tanto, empecemos explicando cómo la homeopatía fue inventada y desarrollada por el médico alemán Samuel Hahnemann, que nació en 1755 y falleció en 1843. Debemos situarlo, por lo tanto, históricamente, porque además tiene su importancia, a finales del siglo XVIII y a comienzos mediados del siglo XIX, que es cuando empezó y desarrolló sus investigaciones. La medicina científica actual no empezó a aparecer hasta algunas décadas después, a partir de mediados del siglo XIX. Pero en la época de Hahnemann, esa medicina oficial estaba aún dominada por la teoría de los cuatro humores, una teoría que hoy en día nos llamaría muchísimo la atención. Venía de Hipócrates y Galeno, tenía una antigüedad en Europa de unos 2000 años, y por eso de ser antigua y milenaria, había conseguido asentar en la opinión médica de entonces la creencia de que el cuerpo estaba lleno de cuatro sustancias básicas o humores: la bilis negra, la flema y la sangre. Según la medicina oficial de entonces, la salud se situaba en el equilibrio entre esos líquidos, y toda enfermedad tenía su causa en un exceso o en un defecto de alguna de esas sustancias, en su desequilibrio. Por lo tanto, las técnicas curativas, la terapéutica, tenía por objeto equilibrar esos líquidos que supuestamente llenaban nuestro cuerpo, y incluían el uso y el abuso de prácticas como las sangrías, el sangrado de la gente, muchas veces hasta su desmayo, las purgas, la aplicación de calor extremo en diversas partes del cuerpo. Desde luego que era una medicina muy agresiva, anterior a la que actualmente conocemos, y Hahnemann, en ese contexto, que era médico y que durante años practicó esa medicina, la abandonó desencantado porque en primer lugar era inútil y en segundo lugar era muy agresiva, y creyó haber encontrado en lo que llamó homeopatía una respuesta más adecuada y desde luego más benevolente para el tratamiento de las enfermedades. Hahnemann construyó una disciplina médica con base en los siguientes principios. En primer lugar, el principio de similitud. Esta es una de las piedras angulares de la homeopatía. La propia palabra, homeos y pathos, pathos es enfermedad, pero homeo es lo similar, lo igual. Y el principio de similitud decía que lo similar cura a lo similar. Consiste, según Hahnemann, en la siguiente construcción teórica. Una sustancia que provoca una serie de reacciones y síntomas en una persona sana, si es adecuadamente administrada, servirá para curar esos mismos síntomas en una persona enferma. A partir de ahí, la homeopatía ha ido creando un catálogo de sustancias, recopilando un buen número de ellas y anotando los síntomas que provocan. De esa forma, cuando luego se ha de tratar una persona enferma, basta con acudir a ese catálogo para conocer cuál es la sustancia que provoca esas reacciones y administrarla al enfermo de la forma diluida que luego analizaremos para que la enfermedad se cure. Este catálogo se conoce como Repertorio de Materia Médica Homeopática. Es una especie de vademécum, un libro o colección de libros más bien, que se ha ido haciendo a lo largo de estos dos siglos de vida de la homeopatía por distintos autores y que hoy en día recoge aproximadamente 2.900 sustancias. A estas sustancias se les llama cepas homeopáticas. Son las sustancias básicas a partir de las cuales se fabrican los productos homeopáticos. La web de los laboratorios Boiron, o Boiron, no hablo francés, no sé cómo se pronunciará, es uno de los más importantes fabricantes de homeopatía y laboratorios vendedores en la misma, recoge que de las 2.900 cepas que hay aproximadamente en la actualidad, 1.200 son de origen vegetal, 300 son de origen animal y 1.400 son minerales. Se utilizan, por lo tanto, hierbas, frutos, cortezas de árbol, pero también sustancias animales como la sepia, el hígado de pato, incluso minerales como el grafito, la nitroglicerina, el mercurio, etc. Como segundo principio o pilar fundamental de la homeopatía es el de la dilución y sucusión o agitación de los preparados, es decir, la forma de preparar los productos. Primer principio, el de la similitud que hemos dicho, y el segundo, la forma de fabricar esos preparados homeopáticos. Se basa en la dilución y agitación, término técnico que dicen los homeópatas, sucusión de la cepa homeopática, es decir, diluirla y agitarla, muchas veces y en proporciones enormes. La homeopatía defiende que este proceso de dilución y sucusión consigue potenciar los efectos de la sustancia básica a la vez que atenuar sus efectos adversos. Veamos en qué consiste el proceso. Digamos que la cepa homeopática es el hígado de pato, que se utiliza para fabricar uno de los productos más famosos en el mundo, el oscilococcinum. Primero hay que preparar una muestra diluida concentrada de ese hígado de pato. se deja macerar unos cuantos días en un recipiente con agua y con eso se consigue la llamada tintura madre. Digamos que la tintura madre es la sustancia original, el hígado, pero convertido en líquido, como una especie de concentrado de zumo de naranja, por decirlo de alguna forma. Esa tintura madre es el comienzo del proceso de dilución y sucusión. Se toma una parte de la tintura y se mezcla en un recipiente con otras 99 partes de agua pura. Es decir, se hace una primera mezcla de 1 a 100 y se agita fuertemente, el proceso llamado sucusión. De esa mezcla se coge otra vez una sola gota y se vuelve a mezclar en esa proporción de 1 a 100 gotas y se vuelve a agitar. Ahora, como vemos, hay una parte de la tintura madre por cada 10.000, 100 por 100. Se vuelve a repetir el proceso, se coge otra gota, se vuelve a mezclar en una proporción de 1 a 100, sucesivamente agitando cada mezcla. Los productos homeopáticos llevan un número seguido de una C. La C es el número romano que hace referencia a la proporción de 1 a 100. La X es 1 a 10, pero la D sería 1 a 500. Pero la proporción más habitual en homeopatía es esa de la C, 1 a 100. Y se señalan los productos con un 10C, 15C, 30C, lo cual quiere decir que cada uno de esos procesos de dilución de proporción 1 a 100 se ha repetido 10, 15, 30 veces respectivamente. O incluso el supuesto máximo del oscilococcinum que hacíamos referencia se presenta con una dilución de 200C, es decir, se mezcla 200 veces. Al final, la proporción que queda del hígado de pato original o de cualquiera que sea la cepa homeopática con la que se hizo la tintura madre, según la homeopatía, es infinitesimal. La homeopatía afirma que esa presencia infinitesimal de la sustancia original garantiza su seguridad, a la vez que la continua agitación permite a cada molécula de agua recibir y mantener las propiedades de la sustancia original. Con ese agua final es con lo que se impregnan las pastillas que luego se administran como productos homeopáticos. Es decir, primero se mezcla el agua, luego se tienen unas pastillas preparadas. Esas pastillas se mojan para que absorban el agua preparada y así es como luego se venden. Según el prospecto del oscilococcinum, por ejemplo, la pastilla está compuesta de un 75% de sacarosa y un 25% de lactosa, es decir, azúcar y leche. Esas pastillas se mojan, como he dicho, en el agua homeopática y se venden para tratar, en el caso del oscilococcinum, sobre todo la gripe y los procesos de resfriado. Bien, el tercero de los principios, la similitud, la dilución y agitación, pues bien, el tercero es el principio de la memoria del agua. La homeopatía defiende que el agua tiene memoria, de forma que cada molécula de agua, a través de la agitación del recipiente en cada una de sus diluciones, consigue retener y conservar las propiedades de la tintura madre con la que estuvo en contacto. Tal y como explica un homeópata en un debate muy interesante del Museo de Historia Natural de Londres, cuyo vídeo os enlazaré en el blog, el mecanismo no es muy distinto al que nos permite que otras sustancias, como el silicio con el que se construyen chips electrónicos, o las fibras que componen un DVD, guarden memoria y podamos escribir y almacenar información en ellas. No llega a explicar cómo se graban esos datos en el agua, porque sí sabemos cómo en un DVD y con los lectores y grabadores láser que están en nuestros ordenadores cómo se graba, pero aunque no llega a explicar cómo se hace eso con el agua, el vídeo sí es interesante y os invito a que lo veáis. Recapitulando, por lo tanto, son tres las reglas básicas, los principios fundamentales en los que se asienta la homeopatía. El principio de similitud, de que lo similar cura a lo similar. El principio de la dilución o sucusión del agua, es decir, que los preparados homeopáticos se fabrican diluyendo en proporciones muy bien medidas y agitando en un procedimiento muy bien establecido esas sustancias básicas, esas cepas homeopáticas. Y por último, el de la memoria del agua, de forma que el agua, aunque muy diluida, retendría las propiedades beneficiosas de la sustancia original. Bien, eso es lo que es la homeopatía y eso también ya nos permite establecer qué no es la homeopatía, porque muchas veces en estas medicinas alternativas, por llamarlas de alguna forma, hay lugares comunes que dan lugar a confusión. La homeopatía no es una medicina tradicional, No es una de estas medicinas milenarias o antiguas o de lugares lejanos que nos llegan pues por alguna tradición oral o demás de generación a generación, porque ya hemos visto que es una cosa inventada propiamente, desarrollada por Samuel Hahnemann a comienzos del siglo XVIII, tiene 200 años como mucho, y también es importante distinguirla de las hierbas medicinales. Se suele decir muchas veces, bueno, esto de la homeopatía es como tomar hierbas, las propias hierbas no tienen ningún efecto nocivo. Al margen de eso, al margen de que hay muchas drogas muy nocivas que son hierbas, pero al margen de eso, lo que debe quedar claro en cuanto a la delimitación del concepto de la homeopatía es que no se hace solo con hierbas, sino que también las cepas homeopáticas pueden ser de origen animal, de origen mineral, y que todos estos conceptos deben quedar bien claros. ¿Qué sabe la ciencia sobre los principios básicos de la homeopatía? Empezando con el primero de esos principios, el de la similitud, suena lógico porque en medicina hay ejemplos relativamente parecidos que precisamente la homeopatía utiliza para defender su posición. Eso de que lo similar cura lo similar suele sacar a relucir dos ejemplos aparentemente parecidos de la medicina científica: las vacunas y el tratamiento de algunas alergias. En la aplicación de las vacunas se inyectan virus o bacterias, las propias causantes de las enfermedades, en pequeñas cantidades, atenuadas o inactivadas, para que el cuerpo actúe contra esos mismos microorganismos en un futuro gracias a la memoria inmunológica. Por lo tanto, se utiliza el mismo virus que luego puede provocar la enfermedad para prevenirla. Y en el tratamiento de las alergias se suele utilizar frecuentemente un procedimiento de desensibilización progresiva, exponiendo a dosis pequeñas y repetidas de la molécula que provoca la alergia al paciente para que éste deje de actuar en exceso frente a las alergias o frente a esas moléculas. Pero la medicina científica enseguida ve que los mecanismos de acción de esos dos ejemplos no tienen nada que ver con la regla de la similitud. Existen verdaderas diferencias entre unas cosas y otras. En las vacunas y en el tratamiento de las alergias no se aplican dosis infinitesimales, sino dosis simplemente pequeñas, perfectamente apreciables, de bacterias o virus o agentes alérgicos que pones en un microscopio y ves todos los bichitos. La homeopatía, como luego veremos, usa mezclas infinitesimales en las que se puede afirmar que no queda una sola molécula del agente activo. En el caso de las vacunas, otra diferencia es que su utilización es preventiva. Se administra para que el sistema inmunológico genere anticuerpos al ser expuesto a dosis pequeñas del virus causante la enfermedad, y así esté el cuerpo preparado para cuando llegue la infección real. El principio de la similitud en la homeopatía actúa a posteriori para tratar los síntomas de enfermedades ya desarrolladas con base en sustancias que causaban síntomas similares en personas sanas. Tanto en las vacunas como en el tratamiento de alergias no se administran sustancias, digamos, similares, entre comillas. Ya lo hemos apuntado, pero conviene insistir. Es el propio agente causante de la enfermedad o la propia molécula causante de la alergia la que se administra. Entonces no es similitud, sino que es exactamente la misma. Y por último, en la homeopatía se buscan sustancias que causen síntomas similares. Se pretende que luego curen esos síntomas. Exagerando el ejemplo, permitidme decir que si el café del bar de la esquina provoca en mí un efecto laxante, eso es porque es un remedio eficaz para cortar la diarrea. Bien, también el segundo de los principios, la dilución, genera preguntas inmediatas y dudas al respecto, ¿no? Todo lo que la ciencia ha podido comprobar hasta ahora de la disolución de sustancias es que cuanto más disueltas están, menor es su efecto. Cuanto menor es la dosis, también menor es el efecto de la sustancia. El estado actual de la ciencia no permite llegar fácilmente a otra conclusión. Si administro 100 miligramos de ibuprofeno para tratar algún dolor, tendrá menor efecto que si administro 600 miligramos de ibuprofeno. Si me como una pizca de Amanita phalloides, tendré menos posibilidades de morir envenenado que si me he comido el revuelto de setas entero. El caso es que el proceso de dilución que defiende la homeopatía tiene un efecto fácilmente medible en ciencia. Las disoluciones son tan extremas que difícilmente se puede encontrar una sola molécula de la sustancia original en las pastillas que se venden como homeopáticas. Por ejemplo, pongamos una solución homeopática que presenta una dilución de 30C, la más clásica en homeopatía, la más usual. Como ya hemos dicho, quiere decir que ha sido mezclada 30 veces en una proporción de 1 a 100. Cada disolución multiplica incrementa en dos órdenes de magnitud la proporción de la disolución. En la primera tenemos un 1% de sustancia original, en la segunda un 1 por 10.000, en la tercera un 1 por 1 millón y así sucesivamente. Es decir, que una disolución de 30C consigue que haya una parte de tintura madre por cada 10 elevado a la sexagésima potencia de agua total, es decir, 10 elevado a la 60, o un 1 seguido de 60 ceros. Si 12 ceros son un billón y 18 ceros un trillón, imaginad 60 ceros. Para hacer la comparación, se calcula que una piscina olímpica, una de esas de 50 metros de largo por 25 de ancho por una profundidad mínima de 2 metros, tiene 2.500 metros cúbicos de agua, o lo que es lo mismo 2.500.000 litros. Se calcula que en ese volumen de agua hay una cantidad de moléculas de agua, de H2O, de 10 elevado a la 32, un 1 seguido de 32 ceros. Es decir, a la vista de que una dilución clásica de homeopatía de 30C equivale a una mezcla de proporción de 1 contra 10 a la 60 potencia, es casi seguro que ni bebiéndonos la piscina olímpica entera conseguiríamos tomar ni una sola molécula de la sustancia homeopática original. O por poner un último ejemplo, en Estados Unidos la Agencia de Protección Medioambiental establece cuáles son los requisitos que debe cumplir el agua potable para ser considerada apta para el consumo humano. Y según esta agencia, el arsénico puede estar presente en el agua potable como máximo en una proporción de una parte por cada 100 millones, es decir, 10 elevado a la octava potencia. Si ya con esa mezcla de 10 elevado a la octava potencia se considera que el arsénico no tiene ningún efecto sobre la salud humana, ¿qué podemos pensar de diluciones de magnitud 15C, 30C o 200C? Aún así, la homeopatía insiste y dice que el agua guarda memoria, como hemos dicho, no del efecto mortal del arsénico, pero sí de sus efectos beneficiosos. Así que habrá que también analizar cuál es el sentido de esa afirmación. Porque eso de la memoria del agua también suena bonito, porque los propios defensores de las vacunas, por ejemplo, hablan de memoria inmunológica, ¿no? Pues en realidad creo que no, y que hay que evitar toda confusión interesada en esos conceptos, porque el uso de un concepto de memoria en un caso y en el otro son absolutamente distintos. La memoria de nuestro sistema inmunológico consiste en que una vez que ha desarrollado los mecanismos y los anticuerpos para enfrentarse eficazmente a una infección que se le ha provocado aplicándole una dosis pequeña del virus para que esa infección sea controlable, nuestro cuerpo ha aprendido y la siguiente vez estará preparado para usar los mismos anticuerpos ante otro ataque, aunque este sea de mayor envergadura. La memoria del agua que defiende la homeopatía es otra cosa, completamente distinta. Es una molécula en principio inerte, la del agua, H2O, que ha estado en contacto con otra molécula, por ejemplo, de hígado de pato, en el ejemplo que venimos poniendo muchas veces ya. Esa molécula de agua retiene las propiedades del hígado, aunque éste desaparezca, debido a un mecanismo como es la agitación, según la homeopatía. Pero la ciencia sabe lo costoso que es conseguir agua pura, H2O. El agua es un circuito en constante movimiento y agitación por todo el mundo, desde los océanos, a las nubes, a los ríos, a nuestros grifos y alcantarillas y pozos sépticos, vuelta a los ríos, vuelta al mar, en un ciclo constante. El agua está diluida con cientos de miles de muchas otras sustancias, y además está constantemente agitada en todas partes. Desde luego que se pueden depurar, pero ni depurando existe agua pura, tal cual, H2O exclusivamente. Cualquier agua, hasta la más limpia y potable para el consumo humano humano o para el uso en laboratorios, lleva sus correspondientes dosis, como todos sabemos, de sodio y calcio y cosas así que leemos en las botellas de Fundella. El agua guarda memoria de las sustancias con las que está en contacto. ¿Podemos verdaderamente tomar por cierta semejante afirmación? Entonces, debería guardar memoria de todas las sustancias presentes en el mundo, de las benignas y de las tóxicas, de las llamemos limpias o de las sucias, de las aguas menores y de las aguas mayores, de las milagrosas y de las de cantimplora, de las industriales y de las de regadío y pesticidas. Además, ¿cuál es el mecanismo para que una molécula de agua guarde esa información? La homeopatía en realidad no explica cuál es el funcionamiento de ese sistema, el mecanismo para que eso suceda. Es más, esta web de los laboratorios Boiron, fabricante homeopático, dice literalmente: la experiencia prueba que a pesar de la altísima dilución de la sustancia activa, el efecto terapéutico persiste. A pesar de que se avanza día a día, el estado de la ciencia no permite aún explicar cómo actúan las diluciones infinitesimales. Se han formulado numerosas hipótesis para comprobar este postulado, pero el infinitesimal continúa siendo un reto científico. Fin de la cita. Es decir, que lo dejan al misterio, a la explicación, al reto. Todavía la ciencia no ha llegado a explicar cómo funcionamos, aunque nosotros, por nuestra experiencia, sabemos que funcionamos. Bien. Tampoco explica la homeopatía cómo se consigue que el agua memorice solo los efectos beneficiosos de las cepas homeopáticas y ninguno de los posibles efectos adversos. Con el ejemplo anterior del arsénico, por ejemplo, convenientemente diluido, según la homeopatía, ya no mata, sino que ayuda a combatir la gripe, los resfriados, la diarrea y las intoxicaciones alimenticias. Todas esas cosas. Os dejaré también un enlace a un listado de preparados homeopáticos y sus respectivas funciones según la homeopatía. No está completo las 2.900 cepas ni los 30.000 preparados que a partir de ellas existen hoy en día en el mercado, pero sí es un buen listado para que podamos observar los ejemplos de productos homeopáticos. De todas formas, todo eso todavía no son más que meras elucubraciones. Hasta ahora no son más que las preguntas que en el primer golpe se nos generan al escuchar las afirmaciones que hace la homeopatía. Esa en realidad no es la verdadera postura científica. Hay que ver si la homeopatía presenta pruebas que demuestren que efectivamente curan lo que dicen que curan. La ciencia está obligada a examinar esas pruebas que se le presentan y tomar decisiones solo a la vista de esas pruebas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de la homeopatía? Ponemos ahora una promo para respirar un poco y volvemos enseguida a retomar esta cuestión. Estás escuchando Gravina 82. ¿Qué? ¿Gravina 80 y qué? No, te equivocas. Estás escuchando Invaders Podcast en invaderspodcast.blogspot.com. Is the one who's got it all, the answer to my prayers, just two doors down from Sears. I was surprised, 'cause they mostly hire guys. Invaderspodcast.blogspot.com, un podcast de friki para friki. ¡Pero tiene una friki! ¿Pero tú por qué hablas? ¿Hay experimentos o pruebas clínicas que demuestran la eficacia de la homeopatía? En los apartados anteriores hemos visto cuáles son los fundamentos de la homeopatía y las sospechas iniciales que surgen cuando se escuchan esas teorías en una primera instancia. Pero como toda afirmación aparentemente científica, la homeopatía debe tener la oportunidad de mostrar que constituye ciencia con todas las de la ley, tal y como en principio afirma. Por tanto, ¿hay experimentos o pruebas clínicas que demuestren la eficacia de la homeopatía? Pues ese es el problema, que no hay pruebas. La respuesta es así, directa y sencilla. Pura y simplemente, la homeopatía no ha presentado ni ante la comunidad científica ni ante el público general un solo ensayo clínico que demuestre su eficacia. Hay aparentemente, como hemos dicho, 2.900 cepas homeopáticas, unos 30.000 preparados distintos en el mercado. y ni uno solo de ellos ha pasado por las pruebas que los medicamentos científicos tienen que pasar para demostrar su eficacia o su utilidad terapéutica, curativa. En parte porque ni las propias leyes se lo exijan, pero eso ya lo analizaremos después. ¿Cuál es el estado de la legislación que regula la homeopatía? En ciencia, la eficacia de los medicamentos se demuestra a través de ensayos clínicos. Y creo que es importante que nos detengamos un momento a analizar qué es esto del ensayo clínico. Se trata de una evaluación experimental de un producto, sustancia de un medicamento o de una técnica diagnóstica o terapéutica que a través de su aplicación a seres humanos pretende valorar su eficacia y su seguridad. El elemento esencial de cualquier ensayo clínico es la existencia de un grupo de comparación o lo que se llama grupo de control, que permite probar si la nueva intervención, por ejemplo, un nuevo fármaco, es mejor o no que los que ya existen, o es mejor que directamente no intervenir, no hacer nada, lo que se llama efecto placebo. En cuanto a medicamentos, un ensayo clínico farmacológico es toda evaluación experimental de una sustancia o fármaco a través de su administración o aplicación a seres humanos orientada a los siguientes fines: demostrar cuál es el mecanismo de acción, demostrar cuál es el nivel de eficacia y demostrar también cuál es el nivel de seguridad, si tiene efectos adversos. Dentro de las propias limitaciones que siempre ofrece la ciencia, los ensayos clínicos se fundamentan en dos principios básicos. Han de ser estudios aleatorios y han de ser estudios enmascarados. Por estudio aleatorio se entiende que los sujetos que se van a utilizar en los ensayos se van a separar aleatoriamente en distintos grupos, como mínimo dos y a veces más. Un grupo recibirá el fármaco que se está analizando, otro puede que reciba un fármaco que ya se conoce y cuya seguridad y eficacia están ya probadas, también para controlar, y otro grupo será propiamente el llamado grupo de control, al que no se dará nada o simplemente se administrará una pastilla de azúcar como placebo. Hay diversas formas de establecer el número de grupos, diversos niveles de aleatoriedad, pero todo esto se ha de fijar para cada experimento de forma previa, dentro de un diseño previo que hay que establecer y que es aprobado con antelación por un comité ético y médico. Las reglas de juego, por lo tanto, se ponen de antemano. Y por estudio enmascarado se quiere significar que los intervinientes no han de saber a qué grupo pertenecen. En un ensayo clínico generalmente intervienen tres tipos de personas: los sujetos que reciben el tratamiento, el observador del estudio, que puede ser el médico que lo administra, y el analista, que es una persona a la que se le asigna la tarea de recoger los datos. Se llama ensayo ciego simple cuando uno de ellos, generalmente el paciente, no sabe a qué grupo pertenece, si al del fármaco o al del placebo. El médico y el analista sí lo saben y en su forma de actuar quizá puedan influir en el proceso. Por eso, el más usual es el ensayo doble ciego, que es cuando ni el sujeto ni el médico conocen en qué grupo están. Saben que dan o reciben una pastilla de color verde, pero ninguno de los dos tiene conocimiento de si es el fármaco o el placebo. Solo el analista lo sabe. Y el ensayo triple ciego, ese es en el que ninguno de los tres sabe a qué grupo pertenece, de forma que no pueden influir de ninguna manera introduciendo ningún sesgo. Normalmente necesita de terceras personas ajenas al equipo del experimento que sean las que decidan cómo se distribuyen los medicamentos analizados y los placebos. Como hemos dicho, el doble ciego es el procedimiento más usado y el triple ciego es el que se dice que ofrece mayores garantías científicas. Pues bien, hechas las pruebas y recogidos los datos, hay que procesarlos y encontrar los datos estadísticos que apoyan las conclusiones que haya que extraer para los objetivos preestablecidos. Si el medicamento es eficaz para la utilidad que se le esperaba, si es más eficaz que otro medicamento ya existente y si es o no más eficaz también que la no intervención, esto es, que la utilización de una pastilla de azúcar como placebo. Además, por supuesto, si el fármaco es seguro, si no provoca efectos secundarios peores que la enfermedad que pretende curar. Todo esto es en la fase de ensayo clínico, que directamente implica que se hace con humanos. En la propia definición ya habréis visto que he insistido más de una vez en que esto es con humanos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de medicamentos hay una fase previa, llamada ensayo preclínico, en el que las pruebas se hacen con animales, para descartar directamente un producto si la hipótesis inicial que se le preveía no se confirma, para detectar efectos secundarios mucho antes de correr el riesgo de aplicarlo a humanos, o para determinar si existe alguna posibilidad seria y merece la pena pasar a esa fase de ensayo clínico con humanos. Pues bien, la homeopatía se ha resistido continuamente, y así hay que decirlo, a lo largo de su historia, a pasar por este proceso de verificación de su eficacia y su seguridad. es curioso leer páginas y páginas en defensa de la homeopatía y que ninguna de ellas fundamenta su validez en ensayos clínicos adecuadamente diseñados y realizados. Todas ellas recogen un montón de supuestos testimonios personales, referencias meramente individuales de gente que dice que tal producto le curó tal enfermedad. Otras redactan extensísimos artículos con un montón de términos aparentemente científicos intentando explicar, lo utilizo solo como ejemplo, la correcta interpretación de las leyes de la termodinámica que permitiría dar validez a los principios de disolución y memoria del agua. Con lo fácil que sería hacer un experimento público y controlado en el que se observara dónde y cómo se memoriza la información en el agua y el efecto que eso tiene sobre grupos aleatorios y enmascarados de pacientes. Claro, un experimento de estos por cada preparado homeopático. Al contrario, revistas científicas o laboratorios ajenos a la homeopatía sí han intentado hacer estas pruebas para comprobar si funciona. Son conocidos los artículos de la revista The Lancet o la decisión de Suiza de retirar la homeopatía de su sistema de sanidad pública tras comprobar durante años que no daba ninguna utilidad. En todos los casos en los que se han hecho estos estudios, se ha comprobado sistemáticamente que los efectos de los productos homeopáticos no son en ningún caso superiores a los que se consiguen en los grupos sometidos a placebo. Y esto es importante. Ningún estudio con sustancias homeopáticas ha dado mejores resultados de curación que el simple efecto placebo utilizado en los grupos de control. Con un resultado así, ningún fármaco científico pasaría el examen, sería directamente desechado y no llegaría a producirse ni llegaría al mercado. Pero eso del placebo también es importante explicarlo, porque suele ser utilizado por la homeopatía en su defensa. No quiere decir que la homeopatía tenga un efecto placebo que por sí mismo merezca ser tenido en cuenta. Suele agarrarse la homeopatía cuando no le queda más. Si tiene un efecto psicológico beneficioso y no hace mal, ¿qué problema hay en usarla? Hay muchas falacias de este estilo, y esta es una de ellas. El efecto placebo no es un efecto beneficioso. Es simplemente un efecto. Es un dato de control que se toma en un laboratorio para conseguir estadísticas diferenciadas y rigurosas, pero no recoge ningún efecto positivo por sí mismo. Se cree erróneamente que el placebo es una curación psicológica que ocurre cada vez que se da una pastilla de azúcar, y de eso nada. Ocurre en un pequeñísimo porcentaje de aquellas pastillas de azúcar que se administran. Y esos datos estadísticos son los que permiten que el grupo de control, el del placebo, establezca un parámetro válido de comparación con el otro, con el que se quiere comprobar el del fármaco. El efecto placebo, de hecho, es un efecto residual, el que permite distinguir un buen fármaco de una pastilla de azúcar. Y si la homeopatía no consigue mejores resultados que el placebo, es porque se sitúa al nivel de la pastilla de azúcar, no al nivel del fármaco. ¿De qué problema hay si no hace mal a nadie? Ya hablaremos más adelante, que ahí también hay mucho que decir. Total, y recapitulando, la homeopatía se presenta como una ciencia, como medicina auténtica, pero se muestra incapaz de probar las tres cosas que se le exigen a cualquier fármaco porque no supera ningún ensayo clínico. Ni explica cuál es su mecanismo de acción, ni demuestra su eficacia terapéutica, ni demuestra tampoco su seguridad. Y entonces, ¿qué le queda a la homeopatía? Utilizar todos los argumentos que escuchamos con frecuencia en muchas conversaciones a pie de calle. Un auténtico catálogo de aparentes justificaciones de su seguridad y de su eficacia. Yo me atrevería a llamarlas falacias. Desde luego, esto es, entiendo que el término que se utilice es argumentable. Ahora bien, creo que este catálogo de argumentos, de razones que expone la homeopatía, se pueden contestar en la inmensa mayoría de los casos. Para resumir estos razonamientos, la verdad es que no puedo hacer otra cosa más que fusilar directamente un artículo que encontré en soytu.es gracias a una tuitera, a-valenzuela, y cuyo enlace os dejaré en el blog. Como primer argumento, oye, pues a mí me funciona, o a la vecina del quinto le fue genial. Debemos decir que los casos anecdóticos, que encima muchas veces no son ni ciertos, no sirven para demostrar nada. Y además, la automedicación no es más que una fuente de complicaciones, intoxicaciones y desastres varios. Pues a mi bebé de 3 meses le quitaron los cólicos, o a mi mascota le curaron no sé qué, y en animales y en niños no existe placebo. Pues eso también es falso, también ha de decirse así, porque está perfectamente documentada la existencia del efecto placebo en niños y en animales. La confianza que transmiten padres o dueños de mascotas puede ser un factor. Pero en cualquier caso, hay muchísimas medicinas infantiles y veterinarias que se someten a estudios clínicos, exactamente igual que las medicinas para humanos adultos, y también se hacen con sistemas de doble ciego. En esos ensayos científicos se identifica perfectamente también el efecto placebo. Luego, esto existe, sirve para conocer si un medicamento es bueno o no. Bueno, pero si tiene tantos clientes, será porque funciona. Es lo que yo también llamo otra falacia, que intentan colar porque parece que tiene buena pinta el argumento. Millones de personas se sometían en su época a sangrías y a purgaciones, como hemos visto. ¿Funcionaban? Pues no. ¿Eran ciencia? Tampoco. O un ejemplo más cercano. Hace unos años se vendieron millones de supuestas pulseras electromagnéticas. Bueno, las pulseras no eran supuestas, las pulseras eran de verdad. Pero que supuestamente prometían tratar dolores y un montón de enfermedades. Se demostró que eran una vulgar estafa, pero muchísima gente se apuntó a la moda. El mero hecho de que hubiera mucha gente que picó en el engaño servía para demostrar que las pulseras funcionaban. Es evidente que no. También se suele decir, la homeopatía es mejor que la medicina científica porque no tiene efectos secundarios negativos. Desde luego que la homeopatía no tiene efectos, ni buenos ni malos. Así que podríamos estar de acuerdo, por lo menos, oiga, pues no hace mal. Sin embargo, hay gente a la que una falsa creencia en la homeopatía ha llevado a abandonar su tratamiento de medicina convencional. Y en esos casos se produce un evidente riesgo para la salud y para la vida. Os dejo también un enlace a una página web que va recopilando ese tipo de casos y ya ha documentado más de 400 personas, incluso bebés, que perdieron su vida o quedaron con graves lesiones por la creencia de alguien en que la homeopatía podía sustituir a la medicina científica. Otro argumento que se suele utilizar, pero este ya creo que lo hemos contestado. La homeopatía tiene siglos de antigüedad. Bueno, pues ya hemos visto que no es cierto. Eso de la tradición milenaria es algo que muchas terapias pseudocientíficas utilizan, pero en el caso de la homeopatía ya hemos visto que no tiene más de 200 años de antigüedad, así que no es un argumento que pueda quedar así fácilmente sin contestación. Dicen, la medicina científica no es más que un negocio, los laboratorios farmacéuticos no hacen más que dinero. Es una falacia utilizada para desacreditar a los laboratorios farmacéuticos científicos, a los que se acusa de vender toda clase de productos nocivos para la salud solo para hacer negocio. Bueno, no es intención de Incrédulos Podcast defender algunas de las prácticas de los grandes laboratorios, pero su contribución a la salud y al progreso humano mundial es innegable, con todas sus luces y sus sombras. Lo importante en este caso es negar la falacia utilizada por la homeopatía. Si hay algún negocio que juega directamente con la salud humana, esa es la homeopatía. Mueve millones y millones de euros o dólares o lo que sea al año en el mundo, prometiendo la curación de un montón de enfermedades y sin molestarse en demostrar una sola de las afirmaciones que realiza. Suena chiste escuchar a los homeópatas acusar a la medicina convencional de querer hacer negocio. Y por último, otro de los argumentos que se utiliza es que si la homeopatía se vende en farmacias, será porque funciona. También es radicalmente falso. Más adelante nos preguntaremos por qué la legislación española vigente permite la comercialización de productos homeopáticos, pero en cuanto al argumento de las farmacias, no se sostiene. También venden productos cosméticos y un montón de fórmulas magistrales y preparados que se sabe que no hacen absolutamente nada. Las farmacias las venden porque la gente las compra y dan dinero. Me permite aquí también copiar directamente la idea de la autora del artículo de soytú.es, Esther Samper, médica y divulgadora científica. Recordemos que las famosas pulseras electromagnéticas se vendían también en farmacias. ¿Y si todo esto es así? ¿Qué dice la ley al respecto? Pues bien, como veremos en la siguiente sección, la legislación española vigente permite a la homeopatía poder ser vendida sin necesidad de demostrar ninguna utilidad terapéutica. Tengo que admitir que me ha sorprendido mucho conocer el estado de la legislación vigente que regula los medicamentos en España, y en particular la homeopatía. por mi profesión me siento más o menos cómodo en este campo y creo poder afirmar que la legislación más novedosa se ha hecho con la clara intención de poder colarnos la homeopatía como procedimiento igualmente válido que la medicina científica, de su mismo nivel, por decirlo de alguna forma. Antes la homeopatía se recogía expresamente en su propio Real Decreto de 1994, pero a partir de 2006 ha sido, digamos, mezclada en la misma reglamentación que la medicina científica. Se le ha dado a la homeopatía nombre de medicamento y se ha clasificado además en un capítulo de medicamentos especiales en una especie de cajón desastre donde se mezclan las vacunas, los medicamentos de origen humano, como plasma, sangre y demás, medicamentos de terapia avanzada y armas medicinales, radiofármacos, un totum revolutum, desde luego, al que yo no le encuentro ningún sentido. No sé si prefiero atribuirlo a la chapuza legislativa habitual, que ya es muy temeraria, o a la voluntad consciente de dar categoría de medicamento a la homeopatía, para atribuirle todos los beneficios de la legalidad, pero perdonarle también todos y cada uno de los innumerables requisitos que el resto de la ley exige a los medicamentos de verdad. Al fin y al cabo, es un ejemplo de negocio contante y sonante al que se le ha puesto alfombra roja. Porque la escasa mención que la Ley del Medicamento 2006 hace a la homeopatía da miedo. Le dedica exclusivamente el artículo 50. Y en su párrafo segundo dicen: reglamentariamente se establecerán los requisitos de autorización de medicamentos homeopáticos atendiendo a sus condiciones especiales. En particular, se establecerá un procedimiento simplificado para aquellos productos cuyas garantías de calidad y seguridad lo permitan. Es decir, la ley no dice mucho de la homeopatía, se limita exclusivamente a recogerla, a darle nombre de medicamento y a dejar la puerta abierta para que se le permita un procedimiento simplificado, menos riguroso que los medicamentos habituales. Y efectivamente, en 2007 el gobierno aprobó el Real Decreto que establece todos los requisitos que deben cumplir los medicamentos, y ahí también incluyó la homeopatía, porque la ley se lo permitía. En el capítulo 2 se establece el proceso de los medicamentos científicos habituales, el que tienen que pasar para ser aprobados y poder ser comercializados. Ya solo en los documentos que hay que presentar con la solicitud se ve que la cosa no es fácil. Desde la A hasta la O hay un total de 15 requisitos que debe cumplir solo la solicitud. Entre ellas, un medicamento convencional tiene que presentar los resultados de las pruebas hechas con antelación, pruebas farmacológicas, pruebas preclínicas, las que se hacen con animales, y pruebas clínicas, con humanos, avaladas con informes de expertos, que incluso tienen que acompañar su propio currículo para que se demuestre que son informes elaborados por gente con conocimiento. Y luego, además, todo eso se verifica con lupa en el procedimiento que se sigue ante la Agencia Española del Medicamento. Pues para la homeopatía no. La homeopatía tiene su propio procedimiento simplificado, porque así se lo permitió la ley, y permitidme decir que a mí me ponen los pelos de punta. Si es cierto que echa la ley, echa la trampa, y que los abogados que interpretan la ley tienen que encontrar esas fisuras, lo de la homeopatía en el Real Decreto de Medicamentos no tiene nombre. Es un auténtico boquete por el que puede pasar cualquier cosa. El Real Decreto permite expresamente un procedimiento simplificado de aprobación, registro y comercialización a productos homeopáticos que ya desde el primer momento, desde el formulario de solicitud que envían a la Agencia Española del Medicamento, digan que no tienen utilidad terapéutica. He dicho utilidad, es decir, que sirvan para algo, y terapéutica, que sirvan para curar. Pues no hace falta. La propia legislación española llama medicamento a un producto y permite su comercialización y venta al público, que desde un principio afirma abiertamente que no sirve para curar nada, que no sirve para nada, que no tiene una utilidad terapéutica probada. Lo que exige el Real Decreto a los llamados medicamentos homeopáticos es lo siguiente. En primer lugar, que su grado de disolución garantice la inocuidad del medicamento, es decir, garantice que no haga daño. Pero para eso no pide que se aporten pruebas clínicas de que el medicamento homeopático, así llamado, es inocuo, sino que establece ya el propio artículo del Real Decreto la regla por la que se entiende automáticamente que el medicamento homeopático es inocuo. Dice, para eso basta con que la mezcla de la tintura madre sea de una parte por 10.000, es decir, 10 elevado a la cuarta potencia o 2C en la nomenclatura habitual de la homeopatía. no se exige, como he dicho, que se hagan pruebas para demostrar eso, sino que se establece el criterio automático de que si es una disolución superior a 2C, ya vale para demostrar que es inocuo. Eso se lo toman con tranquilidad los homeópatas, claro, los productos habituales no bajan de 8C y los más comunes son 15C y 30C. Así que prueba superada por definición. ¿Qué tipos de pruebas tienen que presentar? Solo una. O mejor dicho, en realidad ninguna. El artículo 57.1G dice que tiene que presentar pruebas preclínicas o justificación de su ausencia, literalmente. Recordáis que las pruebas preclínicas eran las que se hacían solo con animales y como filtro para saber si merecía la pena o no seguir adelante. Pues la homeopatía solo tiene que presentar eso, pruebas con animales, y ni siquiera tiene que tomarse la molestia de hacer pruebas clínicas con humanos. Pero es que además, en realidad, seguro que ni tan siquiera es necesario presentar esas pruebas preclínicas. Esto último solo es apreciación de abogado, de formación profesional. Pero ¿sabéis qué ocurre en los casos en los que la ley pide un requisito, pero permite la justificación de su ausencia? Me juego el cuello a que hay un párrafo estándar que se llama justificación de ausencia y presentación de pruebas preclínicas en todos los formularios que utilizan los laboratorios homeopáticos ante la Agencia Española del Medicamento. ¿Para qué vamos a hacer pruebas preclínicas con animales si el decreto nos pone una alternativa? Pero bueno, ya digo, esto sí que es una mera apreciación mía. Y el tercer requisito más destacable de esta regulación es que la etiqueta del producto que se venda ponga claramente la siguiente leyenda: medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. O sea, indicaciones terapéuticas aprobadas es una colección de eufemismos para decir que el contenido de la caja no sirve para nada. En la letra grande se dice que va muy bien para la ciática, pero en la letra pequeña se utiliza eso de sin indicaciones terapéuticas aprobadas para reconocer que en realidad esas pastillas no hacen nada. Así está la ley. Y a eso se le llama medicamento homeopático. Listo para que se venda tutiplén en las farmacias y listo para que la gente lo ingiera. Prometiendo que cura, pero poniendo expresamente que no cura. Conclusión. Expuesto el tema, yo os voy a dar mi opinión, muy breve, aunque creo que va quedando clara, y os invito a que manifestéis la vuestra, desde luego cualquiera que ésta sea, en los comentarios del post, en correos o en audiocorreos. Para mí no hay duda, la homeopatía es un auténtico timo. Se presenta como una medicina que dice que se asienta sobre tres principios básicos que suenan muy serios y que desde el desconocimiento podrían convencer a cualquiera, pero que por sí mismos no resisten un mínimo análisis. Ni lo de la similitud, ni lo de la dilución, la agitación, ni la memoria del agua son principios que hayan encontrado refrendo en ningún otro lugar de la ciencia. Tampoco supera la homeopatía ninguna prueba de las que se exige a los medicamentos de verdad. Cuando se han hecho ensayos clínicos, da igual dar un producto homeopático que una pastilla de azúcar. El resultado es el mismo. Probablemente porque también el producto homeopático es azúcar. Al menos la composición del oscilococcinum lo reconoce abiertamente. 75% sacarosa, 25% lactosa. Un comprimido de azúcar y leche rebañado en agua milagrosa. Permitidme decir que seguramente un Kinder Sorpresa o un bocata de nocilla tengan exactamente la misma composición. La homeopatía se basa únicamente en el boca a boca, en la tendencia a la automedicación, en lo cómodo que resulta ir a una farmacia a comprar un bote de pastillas sin ningún tipo de receta, sin las colas de un ambulatorio ni las preguntas incómodas de un médico de cabecera. Pero bueno, una vez que me he puesto a estudiar esta cuestión y he visto cómo está la ley, de lo que me he convencido es de que la homeopatía debe ser un enorme negocio. De otra forma, no me explico la irresponsabilidad de una normativa que permite a un supuesto medicamento las licencias que se permiten a la homeopatía. Puede que el legislador piense que qué más da, si va a ser verdad que son pastillicas de azúcar que no tienen ningún efecto. Si tampoco son tóxicas, no van a hacer mal a nadie. Pero tampoco puedo estar de acuerdo con esa perspectiva. En primer lugar, porque unas personas gastan su dinero y otras se lo quedan por la promesa de que se les va a curar algo, pero sabiendo que lo que venden no es lo que cura, que lo que venden es una gran mentira. Al fin y al cabo, una estafa legalizada. y por otro lado, porque creo que con la salud no se debe jugar. La homeopatía menos agresiva se presenta únicamente como complementaria a la medicina científica, y ahí por lo menos los pacientes siguen recibiendo su tratamiento convencional a la par que aprueban remedios homeopáticos. Pero cada vez hay menos vergüenza en la publicidad que hace la homeopatía, y hay muchos casos en los que se denuncia la medicina científica por inútil y por agresiva, y se presenta la homeopatía como alternativa que puede sustituir a un tratamiento convencional. Y ahí es donde empezamos a correr riesgos serios, porque si alguien cree que por muchas limitaciones que tiene la ciencia puede prescindir de su tratamiento y se va a tomar pastillas que no son nada más que azúcar y leche, desde luego está corriendo un riesgo cierto. Puede que la medicina científica no le cure, eso desde luego, pero lo que no le va a curar es la pastillica de azúcar. Por todo eso, pues mi opinión es la que es. Espero haberos dado datos para saber más de la homeopatía y las preguntas que surgen sobre ella, y también para haceros con la opinión que a vosotros os dé la gana. Si hay debate, mucho mejor, y desde luego os agradeceré que lo expreséis directamente en el blog y en audio correos. Ya ha quedado suficientemente largo, creo que nos estamos acercando a la hora, todo este rollo de la homeopatía. O sea que, como he dicho, efectivamente voy a prescindir del apartado de ruegos y preguntas. Hay un audio al que le tengo mucho cariño, de Soliloquios, de Javier Romero, que se va a quedar para el siguiente episodio, y ya me perdonará, porque si no vamos a hacer esto interminable, a ver si entre promos y demás se queda dentro de la hora, y así no os agobio más. Os tengo que agradecer a todos y todas los que habéis comentado en el blog, los que me habéis mandado correos electrónicos a incrédulospodcast@gmail.com. He intentado contestaros a todos, si alguno se ha quedado sin respuesta me perdonará, pero la mención expresa a todos ya la incluiré en los siguientes episodios, ahora no me quiero alargar más. Con esto se termina el episodio 2 de Incrédulos Podcast. Podéis encontrarme en incrédulos.com, escribir a incrédulospodcast@gmail.com, y desde luego que lo que más se agradecerán serán los audiocorreos. Recordad, Dios no hizo al hombre a su imagen y semejanza, sino que fue al revés.